Oye, qué realidad tan grande, que no nos va a parar, que no nos va a amargar, que llueva en este caso, que venga mal tiempo, que nos da igual, que tenemos que ser positivos y sobre todo importa pues la compañía muchas veces, ¿no, Diana? Si estás bien acompañado, bien acompañada. Es que la vida depende del color con el que se la mire, dice nuestra entrevistada del día, porque hoy vamos a charlar con una escritora aquí en el magazine de Oiz Radio, que la vida tiene colores infinitos y tú tienes el pincel para pintarla a tu gusto. Uy, que todo, absolutamente todo, tiene un lado positivo. Y bueno, pues con ese mensaje me gustaría arrancar esta entrevista hoy en el magazine, porque bueno, la frase no es mía, es de Ana Olivo. Ella es una joven escritora que está con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Ana, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Colaboradora además habitual de esta casa. Podemos escucharte todos los lunes en 4G, ¿verdad que sí? Eso es, en la jungla de Juan Antonio Avellán, todos los lunes, estoy un ratito, de 8 a 9, echándonos unas risas, que hace mucha falta. Pues sí, ¿verdad? Porque sí. Si algo anunciábamos nosotros a través de nuestras redes sociales es que esta entrevista iba a estar llena de positividad, de buen rollo, porque la vida, ¿verdad? Hay que mirarla con esa actitud positiva. Cosas malas y todos, pero bueno, como decía la canción que acabamos de escuchar, no importa que llueva, ¿no? Si nos centramos solo en lo malo, pues nos vamos a perder un montón de cosas. Eso es, hay que quedarse con las pequeñas cosas. Yo antes es verdad que sí que lo ponía en práctica, pero ahora después de mi enfermedad, del cáncer de mama, que afortunadamente lo he superado, yo cada día pues saboreo las pequeñas cosas, pues como un abrazo con mi hijo, un beso con mi marido, un café con mi amiga, o sea, las pequeñitas cosas son las que valoro del día a día. Ana, tú decidiste escribir Yo fui agente secreto, tu primer libro, a raíz de esa experiencia, ¿no? Con 31 años te diagnostican un cáncer de mama, tienes un niño pequeñito de 3 años y bueno, yo imagino que en ese momento uno se pregunta, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo voy a seguir? Eso es, yo con 31 años pues todo empezó jugando en el sofá de mi casa y me dio por accidente un golpe en el pecho, fue un dolor bastante intenso. Pero claro, no le das importancia porque dices tú, con 31 años que supone que estoy súper sanísima, ¿cómo me va a pasar algo así? Pues efectivamente resultó ser un tumor, un carcinoma, un maligno, y ahí empezó mi lucha. Uh-huh. Las pruebas y todo el proceso que conlleva, que es bastante, bastante duro, pero vamos, que con una actitud positiva, como comentabas al principio de la entrevista, se supera todo. ¿Cuándo decidiste escribir Yo fui agente secreto? Pues este librito en realidad no es un libro para ser leído por un lector. A ver, me explico. Este librito luego se ha ordenado y se ha puesto así un poquito más leíble. Uh-huh. Pero son mis reflexiones y mis dudas, mis miedos, durante todo el tratamiento de quimioterapia y mis operaciones. Todas estas reflexiones las plasmaba yo en mi ordenador cada noche. Y se salvó porque lo hice ahí en el ordenador, porque yo siempre escribía como terapia para mí, uh-huh, pero en papel, y lo cogía, lo rompía y lo tiraba a la papelera. Pero esta vez lo hice en el ordenador y se salvó. Yo fui agente secreto, este librito, porque lo hice ahí en el ordenador. Cuando terminé ya el tratamiento, me puse a leerlo y dije, ostris, digo, pero si este librito puede ayudar a más gente. Y ese era el objetivo, que diese un chute de energía al que lo leyese, y vamos, se está consiguiendo. Muy orgullosa debes sentirte porque, bueno, pues tu testimonio desprende eso, ¿no? Positividad y decir, bueno, pues sí, aquí estoy, y pues durante todo el proceso, como tú dices, se tiene mucho miedo, se tienen mil dudas, pero afortunadamente el cáncer es una palabra a la que no tenemos que tener miedo porque también se cura, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a esas malas noticias, a esa visión negativa, a que sea prácticamente una palabra tabú en nuestra sociedad y, sí, bueno, pues testimonios como el tuyo ayudan a muchos pacientes que están viviendo ese proceso, pues a mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Que es una enfermedad que también se cura. Exactamente, sobre todo el cáncer de mama, en un 90 y tantos, un porcentaje muy alto, es curable, y claro, y también ayuda mucho pues la actitud y que des con un buen profesional que te anime y que te cuide y que fortalezca un poquito también ese ánimo y que te ayude. Y a mí me dijeron las palabras mágicas de Ana, te vas a curar, y yo dije que me voy a curar, pues digo, pues entonces ya está, digo, venga, vamos para adelante, ¿por dónde empezamos? Venga, quimioterapia, primero van las pruebas, que es así un poquito lo más así pesado, y después ya va la quimioterapia, el tratamiento, que es también duro, la radioterapia, operaciones, posoperatorios y toda esa historia, pero cuando llega al final de tu camino, te ves súper bien porque te han cambiado los pechos, te han puesto unos más bonitos, has recogido un montón de cosas en ese camino, gente que tenías y que te ha demostrado un montón de cosas, gente nueva que conoces, el librito. Yo, gracias al libro, yo he pasado de trabajar en un departamento de contabilidad en mi oficina llena de papeles a escribir, porque ahora he sacado otra novela, una novela, y colaborar en radio. O sea, que mi vida ha dado un giro de 360 grados. Lo que parece mala suerte, ¿no? Como dice ese proverbio chino, pues sin duda se convierte en muy buena suerte, porque como tú dices, a tu vida ha traído un cambio radical. Sí, porque ahora mismo trabajo en lo que me gusta, en lo que me apasiona, que para mí no es trabajar, para mí esto es... más feliz no podía ser, pero también te digo, si pudiese dar marcha atrás y no haber vivido un cáncer, pues me quedaba, seguía en mi departamento de contabilidad y me gustaría no estar hablando por radio. O sea, yo si pudiese dar marcha atrás, claro que lo hubiese evitado, pero también tengo que dar gracias porque todo lo que he cogido en el camino me ha hecho súper feliz. Esas citas las he sacado de tu web, anaolivo.com. Todo, absolutamente todo, tiene un lado positivo, también ese cáncer, ¿verdad? Exactamente. Con una actitud positiva derribas muros con solo tocarlos. Y yo siempre intentaba sacar de mi enfermedad el lado cómico. Por ejemplo, cuando yo estaba calvorota, pues mi hijo, el símil que me hacía era que mi cabeza era como un kiwi, o mi aspecto era como un saltamontes porque estaba muy delgadita y calvorota. No sé, sacábamos el punto cómico y nos reíamos, la verdad, porque fue muy cómico cuando mi hijo me descubrió la calvorota, nos empezamos a reír un montón, empezó a tocar la cabeza, mira mamá, como un kiwi, y no sé, fue un momento divertido y a partir de ahí yo ya calva por mi casa. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender también de los más pequeños, ¿no? que a todo pues le ponen una sonrisa? Exactamente, yo con mi hijo todo con naturalidad, o sea, cuando me vio sin pelo, me dijo que era su princesa calva, o sea, que me decía unas cosas, era el encargado de darme las pastillas junto con mi marido, que lo han hecho fenomenal. O sea, me obligaban ellos a que me tomase todos los medicamentos. Me daban el abracito de más de 6 segundos cada día, que era obligatorio. De eso quiero que también hablemos, Ana, porque tú hablas de esos abrazos de 6 segundos. Explícale a nuestros oyentes por qué hay que dar abrazos de más de 6 segundos. Oh, y es que los abrazos de más de 6 segundos son, vamos, es que te dan un chute de energía increíble. Tiene que un abrazo para que resulte efectivo, para que sea beneficioso para el organismo, tiene que durar más de 6 segundos. Si no dura más de 6 segundos, no vale para el abrazo, ¿eh? Tiene que ser apretadito y tiene que durar eso. Y porque cuando llegas al segundo número 6, empieza a liberar endorfinas, el organismo, que son las hormonas de la felicidad, y solo se experimenta pues con los abrazos. Entonces, nosotros nos obligábamos a darnos ese abrazo, ahora ya lo hacemos varias veces al día, y si llegas a 20 segundos ya liberas oxitocina, que es un antidepresivo natural. Vamos, y yo lo recomiendo ya no solo a enfermos, sino a todo el mundo. A todos nuestros oyentes, ¿verdad? Hay que darse abrazos de más de 6 segundos. Sí, sí, sí. Se cronometra así mentalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, el abrazo, ese es el bueno, y que toque barriga con barriga. Y el escribir también cura, ¿verdad, Ana? Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando decidí estudiar periodismo, pensé que una parte de mi alma también se quedaba en todo aquello que escribía. Yo soy de las de que, como tú antes, rompía todo. Pero bueno, oye, vamos a tener en cuenta lo de la nueva tecnología, porque se queda en el ordenador y mira cómo le ha cambiado la vida a Ana Olivo. Claro, claro, es que lo de las tecnologías tiene su cosa buena, claro. Porque yo, es verdad, siempre escribía en papel y por dejarlo ahí en el ordenador, mira, tenemos un libro, ahora otro, y en Navidad espero tener otro más. Vamos a seguir hablando de tu faceta como escritora, pero quiero saludar a Ana Sobrino, la secretaria general de esta casa, de la Organización Impulsa de Discapacitados. Bueno, pues ella decía en sus redes sociales que tus libros sanan el alma. Está con nosotros aquí también en esta entrevista. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Diana, y muy buenos días, Ana. Perdonadme por incorporarme un poquito más tarde, pero a veces la agenda es incompatible con lo que uno programa desde por la mañana. Esa ley de Murphy, que a veces aparece demasiadas veces en nuestra vida. Ana, tú decías a tus seguidores a través de las redes sociales que estos dos libros que tiene Ana Olivo en el mercado, Yo fui agente secreto y No me des caviar, Dame amor y Alitas de pollo, son libros de los que sanan el alma. Sí, efectivamente, yo Me lo leí el fin de semana pasado, el fin de semana este último, y anoche, antes de anoche, me volví a leer uno y anoche me volví a leer otro, porque yo, cuando me gusta mucho un libro, necesito leerlo dos veces. Me encanta recrearme nuevamente, involucrarme en la piel de esa persona, y efectivamente son libros que sanan el alma, que tocan ese corazón, le acarician, que he vaciado mi alma escuchando de fondo pues ese motor que ambas tenemos. Además, Ana Olivo y yo tenemos bastantes cosas en común sin saberlo ambas, pero a veces creo en las, como siempre te digo, Diana, creo en las causalidades, no es las casualidades. Y desde luego he vaciado mi alma, he llorado, he reído, porque está escrito desde lo más duro y profundo del dolor, pero también desde el amor y el cariño, y más esperanzador de saber que va a salir adelante. A mí, Ana, lo que me impacta de ella es que yo la seguía a través de las redes sociales, como tantos casos que encontramos con personas que por desgracia, se encuentran con esa enfermedad devastadora, y es un chute de energía verles luchar, es un chute de pararte, de decir, yo de qué me quejo, si siempre hay cosas peores. Y Ana tenía una energía especial, como lo iba contando. Evidentemente su pequeño jugaba un papel fundamental, y créeme que no sé, con cualquier de los dos libros me quedaría, si el de Yo fui agente secreto o el de No me des caviar, dame amor y alitas de pollo, porque me parece una historia de amor romántica preciosa, que no vamos a destripar. Vamos a decir a nuestros oyentes que ojalá lo puedan leer. ¿Y qué voy a decir, Ana? Que es una campeona, que es un ejemplo de superación, que yo creo que las cosas nos marcan para bien o para mal. Yo creo que de todo, hasta de lo más malo o duro que nos toque pasar en la vida, hay que sacar positivismo y hay que sacar un aprendizaje, y yo creo que Ana le ha sacado, y sin conocerla personalmente, creo que la cambió de ver la vida. Estoy convencida. Ana, de Ana a Ana. Muchas gracias, Tocaya. Jolín, es que de verdad que con Ana me pasa con poquita gente, pero en este camino en esta trayectoria lo estoy descubriendo. Yo siempre digo que tengo un ramillete de florecillas, que son esa gente que te llega su energía sin estar con ella. Y dices tú, ¿cómo puede ser que tenga esta afinidad con esta persona, este cariño, sin habernos dado ese abrazo de 6 segundos? Digo, ¿cómo puede ser que tenga cariño a esta persona y que ya la necesite en mi vida? Y con Ana pues me ha pasado, y después de leer mis libros, que ya, porque con Yo fui agente secreto, pues desnudo mi alma al completo. O sea, es un libro, es mi experiencia cancerígena contada en clave de humor, pero también, como decía Ana, tiene pues esa parte pues de dolor, pues lógicamente es una enfermedad muy grave y tiene las dos partes. Por eso quería yo plasmar también el humor, porque sin amor y sin humor yo no puedo vivir. Entonces el sentido del humor está en mi vida, cada día. Yo siempre hago un chiste de todo, y como sí, decía Ana, es que es muy importante el reírse, el quererse, el tirar para adelante. Es que cuando no tienes más opciones, cuando la vida no te dice o por aquí o por aquí, es que tienes que tirar para adelante. Y así es como lo hice yo, con el apoyo de mi gente y con personitas como Ana. Ana, ¿y cómo diste el paso para escribir una novela después de Yo fui agente secreto? Y esta, No me des caviar, dame amor y alitas de pollo. ¿Cómo fue esa transición? Sí, pues como a mí nadie me había leído mis escritos, como los rompía, nadie había tenido oportunidad de leerlo, entonces yo no sabía si yo lo hacía bien o mal, como yo lo utilizaba como terapia para mí personal. Pero porque Yo fui agente secreto surgió como un regalo para mi gente más cercana. Lo publiqué en secreto, todo, no se enteró nadie hasta que vino la tirada de ejemplares. Y ya cuando lo empezaba a leer la gente, que ya hemos llegado a las 1000 copias vendidas, ya me decían, Ana, sigue escribiendo. A pesar de ser una historia así que no es muy llamativa en un principio, la gente, por favor, escribe otro libro, sí, que me emociono mucho leyéndote. Y dije, pues venga, me voy a animar. En este caso, una novela de ficción, que en realidad son trocitos de muchas parejas en una, que os sentís todos identificados con esa novela porque son muchos trocitos. Y claro, y desde ahí ya dije, venga, pues voy a escribir esta novela, y la verdad que está gustando un montón. La hice cortita, 240 páginas nada más, porque pensé, digo, no quiero ser cansina, a ver si no les va a gustar, pero todo lo contrario, está gustando un montón, que por qué no he puesto más capítulos, que por qué no le he dado más vida a un personaje, a otro, y vamos, súper feliz para el próximo, 300 páginas. Pero lo que hablamos, estás preparando ya ese tercer libro, ¿no? Me decías que si todo va bien para Navidad. Eso es que como esto va lento, editores y todo, el proceso es un poquillo lento, entonces espero Navidad, sino pues a principios del año que viene. Nos das un poquito la primicia, ¿nos puedes contar o darnos alguna pinceladita de qué va a ir ese tercer libro? Sí, pues es un matrimonio cuarentón, que pues la protagonista, pues mira, el título yo creo que lo dice un poco todo, que se titula Un día de estos cojo la maleta y me largo, que es una es una frase muy, muy de mi madre, que me decía, Ana, dice, pon un subtítulo y pon, no me hace falta ni la maleta, me largo así, y con ese título por ahí va un poco los tiros, también es una historia de amor, desamor, pues como cualquier novela, pero con ese puntito de humor característico mío, que pues los hace diferentes. La tecnología, además, bueno, pues como decimos, te conecta con personas como Ana, ¿no? Que no os conocéis personalmente, pero bueno, las redes sociales y demás os ha conectado. También te has lanzado con ese canal de YouTube. Sí, jolín, es que eso surgió porque dije, ¿cómo puedo llegar yo? Porque al ver cómo la gente reaccionaba con el libro, digo, esto tiene que llegar a más gente. Y viendo a los youtubers, los jovencitos, me da un poco de vergüenza porque yo tengo 35, digo, ¿cómo voy a hacer esto yo? Digo, si yo ya soy una ama de casa. Eso decías en tu vídeo de presentación, ¿verdad? Yo, que ya soy una ama de casa, estas cosas de adolescentes. Digo, a ver si ya empezara con el canal y me va a salir acné. Pues entonces, en mi canal de YouTube, pues hice un serial de Yo fui agente secreto, que cuento un poquito, hago una mini sinopsis de cada capítulo, porque no hago ningún spoiler, porque soy yo misma el spoiler. Claro. O sea, al final es obvio. Entonces, no pasa nada. Hago una mini sinopsis de cada capítulo para que la gente pues se anime a leerlo y para también poner a la gente... para que viese mi experiencia, cómo viví yo, pues, mi quimio, mi radio, las pruebas, porque muchas veces tenemos desinformación, oímos cáncer y es como, sí, mi prima del pueblo, sí, la amiga esa. La gente que no tiene el caso cercano, pues, un montón de cosas no las sabe y yo creo que esto viene bien, las sensaciones que tienes, pues, es que es muy bueno que compartir estas cosas. Y cuando Avellán te llamó para que formaras parte de La Jungla, ¿cómo viviste ese momento? Ay, jolín, lo de Avellán fue impresionante, porque yo tengo que reconocer, yo no soy junglera desde hace mogollón de años como los hay, porque mi marido desde los 11 años sí que escucha a José Antonio Avellán. Uh-huh. Y claro, venía cada día a casa con una sonrisa y me contaba la entrevista de José Antonio, con lo que me he reído tal, y digo, ah, sí, y así día tras día tras día. Dije yo a este hombre le tengo que agradecer esa sonrisa que me trae mi marido cada día a casa, digo, de alguna manera, y se me ocurrió enviarle el libro Yo fui agente secreto, digo, mi regalo, digo, va a ser este sin ninguna pretensión, ¿eh? Uh-huh. Y recibió el libro, le gustó, me invitó una mañana a desayunar, que yo se lo agradecí, vamos, fue un día mágico, estuvimos una hora ahí hablando, riéndonos, sacándole el punto pues, cómico a la enfermedad, porque tiene también su lado cómico. Y desde ahí, desde ese día, pues me ofreció a colaborar con una sección semanal cada lunes y yo, vamos, más feliz no puedo estar. Yo estoy deseando que llegue el lunes para estar en La Jungla con José Antonio. Como decimos, un cambio radical, ¿no?, de vida, porque, bueno, pues de tener un trabajo, pues, bueno, pues como el que tenemos que tener todos, ¿no?, para salir adelante, a poder vivir de lo que te gusta y dedicarte, bueno, pues a lo que ha sido tu pasión. Bueno, pues imagino que ese es el mensaje que querrás mandar a nuestros oyentes, ¿no? Los sueños se cumplen cuando uno los persigue, ¿no? Y bueno, pues permanece constante, ¿no? Exactamente. Yo siempre lo digo con ganas, con esfuerzo, porque cuesta mucho, hay que ir despacito, pero todo se consigue. O sea, lo que te propongas, lo consigues. Tienes que ponerle muchas ganas y mucha alegría, porque también te tiene que gustar y eso también se nota, porque yo cuando las cosas que hago, pues a través de redes sociales, cuando voy a algún evento, radio, se nota que me encanta, que estoy súper contenta con lo que estoy haciendo y eso se transmite un montón. Me dice la gente que soy muy comunicativa, digo, pues es que me encanta hablar con la gente, me encanta que la gente que me rodea esté feliz y vamos, y si la gente está feliz, yo también. Si das lo mejor de ti, siempre vas a recibir lo mejor de los demás. Efectivamente. Eso es así. Y siempre yo, aparte, uno cuando da lo mejor, recibe lo mejor. Ana, ¿nunca te has planteado el colaborar con una asociación, en este caso, ya no solo a través de tu libro, sino con los propios enfermos, contarles tu experiencia? Porque estoy segura que a más de uno les cambiaría el chip, el ánimo, porque está demostrado científicamente que el ánimo en esta enfermedad juega un papel importantísimo y ayuda mucho a llevar esos dolores que se pasan, esos efectos secundarios de la quimioterapia, de la radioterapia. ¿De verdad no te has planteado que tienes que continuar más? Sí, yo hago presentaciones de mi librito, que lo que menos presento es el libro. Lo que hacemos es una especie de coaching, o sea, como una charla, y salimos todos con la cara de cumpleaños. Y la verdad que sí, es muy satisfactorio, porque la gente se va de la presentación como, pues hoy voy a abrazar más a mi hijo, pues mañana me voy a tomar la vida de otra manera, aunque le dure unos días, pero digo, mira, hay gente que lo lleva más. Digo, pero yo ya me quedo contenta. Y sí es cierto que sigo haciendo presentaciones de libros y hablamos de todo un poco. También estoy en lista de espera con la Asociación contra el Cáncer, la Asociación Española, y para ver si puedo ir a dar más charlas. Yo estoy apuntada a mil cosas y esperando a que me llamen para ayudar. Porque es que esa energía que tienes, ese positivismo, tienes que trasladarlo. Todos, cuando hablamos de cáncer, yo creo que tenemos en la memoria todos a una persona que falleció recientemente, Pablo Raiz. Y es cierto que la gran diferencia de con todas las personas, porque toda persona que tiene cáncer es meritoria de un respeto, de una admiración, de un cariño, pero es cierto que Pablo... Yo tuve oportunidad de tener una conversación con su pareja, con Andrea, y es cierto que es que desde el principio él, no sé si quizás su subconsciente sabía al final, pero trató de que a su alrededor, a su gente, a la sociedad, a todo el mundo al que llegaba, hacerle cambiar la visión sobre ello. Y yo creo que efectivamente personas como tú conseguís que desmitifiquemos que la palabra cáncer no siempre es sinónimo de perder la batalla, okay, que se puede ganar la batalla y que además tenemos que visibilizarla, tenemos que perder ese tabú. Yo leí en tu libro la parte en la que cuentas, además, con muchos compañeros, amigos, que he tenido experiencias con que han tenido esta enfermedad devastadora. Siempre todos decís lo mismo, la parte más dura es cuando cae ese pelo. Los que no lo hemos sufrido, a mí no me cuesta entenderlo, sino que digo, fíjate, con la de cosas peores que sufrís, como colocar un portacar, como aguantar esos efectos secundarios de esa quimio, de esa radio, lo que os deja muy mellados es esa pérdida de pelo. Y es cierto que todos en el fondo de nuestro corazón no queremos perder ese ápice de intimidad, de nuestro más profundo. Y por eso te digo que creo que mensajes como el tuyo es que ayudan muchísimo para que entendamos cómo comportarnos con personas como vosotras cuando estáis así. Yo siempre lo comparo un poco con nosotros, salvando las distancias, por supuesto, con las personas con discapacidad. Yo, en mi caso, estoy en una silla de ruedas, me faltan las dos piernas, y yo siempre me pasaba con amigos, con compañeros, cuando te dicen, siéntate, no, pues ya estoy sentada. Yo, quien me conoce sabe que tengo un humor muy amarillo, muy negro. Y les digo, si es que tenéis que tratar de eso de normalizar. De normalizar. O sea, yo no creo en la integración, creo en la normalización, en la inclusión, y por eso mismo te digo que tiene que llegar a más, porque tenemos que saber convivir, por desgracia, con estas enfermedades, ya sea la que sea, y saber tratar a esa persona. Exactamente. La parte de, como comentabas, la parte del pelo es dura porque es tu aspecto físico, tu exterior es tu tarjeta de visita y eres tú. Pues yo, en mi caso, soy Ana, así, con mi pelo largo, con mis cejas, así, esta soy yo. Y en el momento que empieza a caer el pelo, te empiezan a caer las cejas, ahí es cuando te estás dando cuenta que estás enferma de verdad y que ya desapareces. Es otra persona. O sea, por eso ese momento es tan shock, es duro. más que, por ejemplo, los efectos de la quimioterapia, que son duros, pero estás ahí tú en tu habitación o en el hospital, donde estés, ahí con tu dolor, pues como puede ser cualquier otro dolor, ¿no? Que es soportable y demás, pero que ya todos te vean, o sea, que no te vean a ti, o sea, porque ya eres otra persona, cuesta mucho y también te cambia el metabolismo. Y en las mujeres que somos súper coquetas, empiezas a engordar, pues la cara diferente, te salen granos, yo he perdido tres muelas, pierdes luego el pecho, o sea, es un... Pues estabas preciosa con esos turbantes, sí, ¿eh? Eso, yo precisamente te conocí así y verdaderamente creo que tu coquetería no la has perdido en ningún momento. No, me decían que era como una reina mora. Yo me veo ahora en mis selfies ahí calva viéndome, yo decía... ¿Pero cómo? Digo, tenía el valor de hacerme un selfie con esa cara. Sí. Pero claro, pero es verdad que me decía todo el mundo, te sienta muy bien el pañuelo. Pues fíjate, mi madre me compró, o sea, toda la gama de colores para que conjuntase con mi ropa mis turbantes. Y, jolín, y la verdad que ese proceso, luego cuando te empieza a crecer el pelo, mola un montón porque empiezas a experimentar todos los looks de las famosas, rapado, corto, melena, voz largo, voz corto, y es un proceso muy chulo. Digo, mira, luego sacas cosas positivas siempre. Y Ana, ¿en qué ha repercutido en tu hijo tu enfermedad? Estoy segura que le ha transmitido una sensibilidad especial. Ya de por sí es sensible, pero ahora es extremadamente sensible y extremadamente maduro. Tiene 7 años, pero... yo puedo tener conversaciones con él. Me encanta la parte en la que hablas, cuando muchas veces muchas madres, Diana, lo hablábamos ayer, que muchas veces nos engañaron con aquello de la liberación de la mujer y la mujer superwoman. Eso fue, esos cuentos de princesas no existen. Y cuando llegas a mayor te das cuenta de que no es real eso. Y me encanta cuando cuentas que necesitabas a tu hijo, efectivamente. Yo que he pasado por un momento complicado, justo al tener un añito mi bebé, me tuvieron que hacer una intervención un poco seria y no podía cogerle en brazos. Y a la vez, y ahora que estoy pasando unos momentos también complicados, con una lesión de hombro, codo, y psicológicamente estoy un poco tocada, precisamente por eso, porque nos machacamos y entendemos que tenemos que estar al 100%, que no podemos bajar ese listón. Y me ha encantado en tu novela cuando cuentas que no, que es que necesitabas hacerle partícipe, porque la energía de tu hijo... lo comparto contigo, efectivamente. También cura. Cura mucho, efectivamente, y es necesaria. Es que es algo tan importante en tu vida que aislarle de esa parte necesitamos contárselo de una manera natural, que lo pueda entender, pero no apartarle. Entonces, por eso te digo que estoy segura que a tu hijo le ha tenido que afectar de una manera muy positiva, entre comillas. Totalmente. Es que mi medicina alternativa eran los abrazos de mi hijo, porque los abrazos curan, como decir, y es que es súper importante, porque no es por egoísmo, pero es que no veía justo mantener a mi hijo al margen. Digo, si somos un equipo, mi marido, mi hijo y yo, tenemos que superarlo juntos, y si lo hablamos con normalidad, pues mira, pues mamá está enferma, va a estar enferma un tiempo, porque lo bueno de esto es que solo dura un tiempo, es que esto no es eterno, es un tiempo en tu vida, es un KitKat en el que todos aprendemos cosas y aprendemos a superar, sacamos fuerza, aprendemos un montón de nosotros mismos y de los demás. Y en ese tiempo, pues venga, los tres a tope. Mi hijo me ayuda con su cariño, con sus canciones, con sus cosas. Mi marido, pues también igual, mi familia. O sea, es que es necesario que tu hijo, o sea, que tu familia esté contigo. Porque es verdad, no somos mujeres todoterreno, siempre con la casa perfecta, el trabajo perfecto, y tienes que estar súper delgadita y con las puntas recién cortadas, las cejas depiladas, o sea, aquí madre perfecta, mujer perfecta, que no tiene por qué ser madre, eso pues no existe, pues no, pues estamos un poquito ahí engañadas y no, necesitamos que nos mimen, que nos cuiden, no tenemos tiempo siempre de estar divinas, o sea, cualquier mujer que me esté escuchando seguro que se siente identificada. Sí. Ana, nos encanta tener tu testimonio aquí en OIZ Radio, pero queremos hacer partícipes a nuestros oyentes. ¿Cómo pueden localizarte nuestros oyentes? ¿En tus redes sociales? ¿En tu canal de YouTube? ¿Cómo tienen que buscarte en la red? Genial, pues a través de anaolivo.com ahí puede ver el canal de YouTube, que lo tengo ahí puesto. Si no, a través de YouTube pone Ana Olivo. También tengo las redes sociales, Ana Olivo. O sea, con anaolivo.com, a través de esa página, ya accede a Twitter, Instagram, YouTube. A través de esa paginita ya puedo acceder incluso a pedirme algún librito, si se animan a leer. O sea, a través de ahí. Y claro, y todos los lunes en La Junglada con José Antonio Avellán también me pueden escuchar. Ana, tenemos bastantes mensajes en ese número de WhatsApp, el 630-35-35-76. Mi compañero Raúl quiere desvelarnos alguno, ¿verdad, Raúl? Así es, vamos a escuchar. Buenos días, muchísimas gracias por traer a Ana. Cuando empezó a salir en La Jungla con José Antonio, os mandé un WhatsApp diciendo que era maravilloso, que habría que escucharla todo aquel que tuviese algún problema. Gracias por traerla. Bueno, pues nuestros oyentes felices y nosotros también. ¡Qué bien, qué alegría! Muchas gracias, de verdad. Nosotros encantado, Ana. Además, solo me queda una pregunta por decirte. Que más que una pregunta, yo creo que es una sensación. ¿Qué costó más, renunciar a ese segundo hijo o asumir la enfermedad? Renunciar a mi segundo hijo. Sí, sabía la respuesta. Sí, porque para mí la maternidad es... Eso nos unió también. Además, como tú cuentas en ese libro, a veces nos cuentan cuentos de hadas que no existen y algún día hablaremos. Diana y yo tenemos una conversación, un día un coloquio con nuestros oyentes de la reproducción asistida y del negocio que hay detrás de ello y del amor que también hay detrás de ello, por supuesto. Sí. Pero a veces elegimos caminos que nos llevan a la desesperación. Sí, estar vulnerable en esos momentos, sí. Y no puedes tomar decisiones pues las correctas, no las tomas porque te dejas llevar. Porque a mí cuando me dieron la noticia de tienes cáncer, pues yo dije, ¿pero puedo tener hijos? Pero tienes que darte quimioterapia, pero ¿puedo tener hijos? O sea, yo era, porque para mí la maternidad es el regalo de la vida. Para mí lo mejor de mi vida ha sido ser madre. Entonces yo quería volver a experimentar esa sensación y poder darle un hermano a mi hijo. De hecho, tengo tres gatos, he suplido bien el hueco. Bueno, pero ¿sabes una cosa? Quédate con una frase que yo también me quedo siempre. Los milagros a veces solo ocurren una vez y las maravillas, solo pueden ser únicas. Sí, mi hijo es único, la verdad. Ana Olivo, ha sido un auténtico placer tenerte en estos minutos de radio, por supuesto, con Ana Sobrino, secretaria general de la OIF. Ella hará extensivo mi llamamiento. Esta es tu casa cuando quieras. Estos micrófonos están a tu disposición. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Gigante y un abrazo de más de 6 segundos. Gracias, Ana. Gracias, buenos días. Un besote. Gracias a ti, un beso.